Arcángel Chamuel. Chamuel es el arcángel del amor divino y el confort. Su complemento es caridad y sirven en el rayo rosa. Ellos representan el amor puro, la adoración a Dios y a sus representantes, la unión y el confort. Ayudan a desarrollar tolerancia, comprensión, adoración y amor divino. Se les puede invocar cuando desees desarrollar el amor y la comprensión hacia alguna persona o situación, cuando quieras sanar energías de odio y resentimiento, cuando quieras eliminar el rencor, cuando algo no resulta y necesites comprensión y amor, cuando sientas miedo, odio, tristeza o desarmonía, cuando quieras liberarte y sentir misericordia y perdón, y en toda oportunidad en la que se manifieste carencia de algo. Oración de invocación. Amado Arcángel Chamuel, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu bendita asistencia a mí y a toda la humanidad. Enciende y flamea tu rosada llama de la adoración a través de todas las células de mi cuerpo y haz que se expanda la perfección hasta que llene todo mi ser y mi mundo. Enciende tu llama rosa de la adoración a través de mis finanzas y mi provisión de dinero y que se expanda hasta lograr mi liberación financiera. Enciende tu llama de la adoración a través de mis sentimientos, para que se expanda el amor divino en mí hasta que se haga contagioso a toda vida que yo contacte. Manténme sellado en un pilar de llama rosa de amor, adoración, confort y perfección.